Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: «Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos». Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Mi casa es casa de oración. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Bien sabemos que la existencia terrena de Jesús no fue un camino de rosas. Lo que predicaba de Dios, un Dios Padre exuberante de bondad y amor para todos sus hijos. Lo que predicaba del universal amor a los demás, teniendo que hacernos prójimos de todos ellos, de buenos y malos, hasta de nuestros enemigos. Lo que predicaba sobre los peligros de los bienes de este mundo, sobre los peligros de no vivir en la verdad y hacer lo contrario de lo que uno dice con sus palabras. Lo que predicaba asegurando que no hay ley por encima de ayudar a cualquier persona humana, ni siquiera la ley del sábado. Lo que predicaba arrogándose, ni más ni menos, ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Todo ello provocó que los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaran quitarlo de en medio. Pero Jesús no se calló. Siguió proclamando su verdad, su buena noticia para todos nosotros. Una muestra de ello es lo que le vemos hacer hoy, expulsando a los vendedores del templo por una razón bien sencilla. Mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos.